Estamos al teléfono con el capitán Claudio Jiménez de la subcomisaría de Rahue de la ciudad de Osorno. Buenos días, capitán. Hola, muy buenos días. Capitán, lo llamábamos para hacerle una consulta. Primero que todo, quisiéramos establecer, sabemos cuál es su grado, es capitán, pero ¿cuál es su cargo en la subcomisaría? Bueno, yo soy el jefe de la subcomisaría Rahue, subcomisario de la subcomisaría Rahue. Vale decir, de la tercera comisaría. Vale decir, usted está a cargo de toda la jurisdicción, de todo su personal, está a cargo de todos los procedimientos que ellos adoptan, el funcionamiento de la subcomisaría como tal. Efectivamente. Le consultamos esto porque hay un video que se ha hecho viral y se ha repetido por algunos medios digitales, donde se habla de dos funcionarios de su repartición que maltratarían a una oveja. Pero lo que llama la atención es que se identifica a usted como uno de esos funcionarios. Sí, bueno, efectivamente el video es conocido por todos ya. De hecho, aproximadamente una semana antes de que se viralice, como el término comúnmente utilizado en la actualidad, se mantenía conocimiento este video. Quien habla recepcionó el video de forma anónima de parte de un mismo carabinero que denunció el hecho, y a la vez se iniciaron las cuentas respectivas de forma inmediata, las de yo. Le puedo dejar bien en claro que ninguno de los que participa en el propio video se trata de mi persona. La cuenta fue dada de forma inmediata y la situación, desconozco los motivos, yo soy la cara visible tal vez del cuartel de la subcomisaría Rahue, donde realiza este acto que bajo ningún punto la institución lo valida. Es un hecho, la verdad, que despreciable, que tiene que ser investigado, por supuesto, pero bajo ningún punto el subcomisario que habla en este minuto tiene participación en los hechos. Capitán, ¿se puede conocer ya cuál es el motivo de por qué estos funcionarios están subiendo un animal vivo a un carro policial? Mire, el motivo, la verdad, que se desconoce. La situación es clara y evidente en el respaldo audiovisual que existe, y de ello existe un sumario interno en la Fiscalía Administrativa de la Prefectura Osorno. ¿Los funcionarios corren algún riesgo de tipo de sanción? ¿Está dentro de los protocolos de carabineros sancionar este tipo de situaciones si se comprueba no solamente el hecho de subir un animal, sino que no hubiera un procedimiento policial detrás? El hecho es claro, el hecho es cuestionable, y por eso se lleva a cabo, como le señalaba anteriormente, el sumario correspondiente en la prefectura, y de establecerse las responsabilidades, que la verdad que están explícitas y a lo mejor algún tipo de agravante. Eso va a ser resorte y resolución del mando y la repartición, las medidas que se adopten al respecto. Capitán, por último, ¿los funcionarios siguen realizando sus labores habituales? Mire, los funcionarios no se encuentran prestando servicio en este minuto por diferentes motivos. Se encuentran trasladados de la unidad y haciendo uso de licencia médica ambos. Ok, capitán. Agradecemos la gentileza de haberse tomado un tiempo a contestar nuestras preguntas y nuestras dudas. Como siempre, muy agradecido, capitán. Que tenga buen día. Gracias, no hay que. Hasta luego, buenas tardes.